wine. We're coming to dine, whether you like it or not now. We're coming to dine. Ooh. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, ya estamos al aire ya con Good Soul Blues, qué buena onda, y estamos en jueves, jueves también. Ahora tenemos la oportunidad de la ventana del blues, del arte, de la cultura, del rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto del mundo. Ahora tenemos la oportunidad los jueves también de 11:30 a 12:30. Un abrazo bien grande a Gabriel Cisneros, me hizo llegar también una carta a mi página, realmente es de mucho comentario esto. Yo creo todavía en las autonomías, yo creo en también en lo que se ha dado una Casa de la Cultura con una trayectoria de tantos años en la cual nos hemos identificado tantos artistas, productores y bueno, tanta gente que hemos estado acá junto a la Casa de la Cultura. Esperamos que esos códigos borradores que ya salieron se revoque, se revise, señor presidente, también sabemos la inteligencia que tiene el señor para poder ver la vialidad en la cual se vea las disposiciones en las cuales se deben dar una Casa de la Cultura. Ha trabajado honestamente muchísimos años y realmente esperemos todos los que hacemos arte, todos los que hacemos producción, bueno, involucrados en todo esto, tanto arte, bueno, en diferente género, ¿no? Pintura, teatro, música, escultura y todos los que hemos estado aquí en casi en los 70 años de la Casa de la Cultura en diferente generación. Esperemos que sigamos viviendo como se dio la Casa de la Cultura con la autonomía. Un abrazo bien grande, señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y también a Raúl. Gracias por la carta también que nos envió Gabriel. Y nada más que agradecimientos totales a esta institución que nos ha brindado el espacio, el apoyo a diferente género del arte. Vamos a arrancar, gracias en el control de sonido, también a Andrés, que siempre nos acompaña, gracias Andrés. Vamos a comenzar con algo chévere, traemos desde Brasil, él estuvo también en el Quito Blues del 2013-2014, estuvo acá en los micrófonos también de Good Stop Blues, a David Tanganelli, un maestro armonicista brasilero que este año también estuvo con toda su banda, David Tanganelli en The Soul Swingers. Él es representante también de la marca, la prestigiosa marca Honor, le vino a brindar también unos talleres que se brindaron acá también en el aula de la Benjamín Carrión. David Tanganelli desde Brasil, un poquito aquí afectado con estos climas. Y bueno, saludos también a la Casa de la Cultura, ya en Riobamba tuvimos el gustazo de estar en contacto también con Guillermo y bueno, también con los espacios culturales de Riobamba y por supuesto de Baños. Esperamos seguir gestionando y seguir produciendo más eventos en favor de la cultura, en este caso del blues. Arrancamos con David Tanganelli, esto es Good Stop Blues en jueves. Nunca antes me había costado tanto desatarme de una mujer. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado. Simplesmente aconteceu. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Estaba Gaby Tanganelli con los Magnolia de Chile. Esto fue una fusión que hicieron estos grandes amigos. Sacaron esto acá justo en estos programas como el de Woodstock Blues. Ellos todavía no le tienen editado esta gran composición que hicieron entre Chile y Brasil, entre estos grandes amigos que estuvieron también en el Quito Blues nunca antes. El tema de estos grandes músicos. Vamos a hablar un ratito también con Ricardo Lobato, que le estuvo también por acá en el estudio de Woodstock Blues, aquí en la radio La Casa de la Cultura, que también nos tiene ciertas noticias. Saludos también a la asamblea, a todos los amigos que están creando este evento, que es el rojo, si no me equivoco, el evento rojo, Así que vamos a seguir hablando también de esto con Vladimir Risa, que también algún día de estos va a estar seguro acá. No nos olvidemos de este viernes 12, estamos con Crónica Roja Bluesman, estamos ahí en el Metro Bar, esto está en la Lizardo García, entre en Juan Leomera, así que la gente que quiera disfrutar de blues, pues ahí vamos a estar. Saludos también a toda la gente que está yendo mucho a este bar. Es un bar que está casi al aire como 2 meses, así que le deseamos toda la mejor onda a Alfredo Guerrero, que es representante del bar. Algo que me olvidaba, también quiero dar un agradecimiento total a los Bairapunku, a este gran evento en el cual fuimos partícipes también con los Crónica. Estuvieron ahí grandes bandas de Esto y Eso, estuvo también los No Toquen, Rescate y algunas bandas más. Quiero dar un agradecimiento total, nos trataron de la mejor manera ahí en el Bairapunku Fest, esto fue en Salcedo. Saludos también a la alcaldía de Baños, que tuvimos el gusto también de estar en contacto también con el señor alcalde, creando propuestas también, y como mencioné hace unos segundos también en Riobamba. Menos palabra y más música. Andrés en el control de sonido nos dice que vamos a escuchar algo de Papos Blues. Esto es una canción súper chévere, espero que disfruten estos Caras en el Parque con el maestro Aníbal Norberto Napolitano, Papo Blues desde Argentina en Woodstock Blues. Mucho tiempo hoy lo quiero encontrar, los cielos para mí, Caras en el Parque. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy te quiero encontrar, alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, te debo mis palabras. Y lo escuchábamos al maestro Aníbal Norberto Napolitano en uno de sus primeros volúmenes que sacó como Papo antes de Reed, estaba esta gran canción, Caras en el Parque. Saludos también a Dieguito Salazar, que está acá también por el estudio de Woodstock Blues, otro compañero también de la radio. Y no se olviden de visitar también el bar, el Mayo 68, que también está en la Lizardo García, entre Juan Lomera y Reina Victoria. La gente que quiera disfrutar de la rumba de salsa y de toda la salsa clásica que se da ahí, entonces ya saben dónde. Saludos al Fidel y saludos al Mao también, que son los representantes de este tradicional bar que queda en la zona bohemia de Quito, en la Mariscal. Vamos a seguir con algo chévere también, seguimos con el blues de rock and roll, Amarillo, Azul y Rojo. Si no me equivoco, esto fue en el 2010, me corrige Andrés, 2010, esto fue en el auditorio de la Corporación Financiera, en el Quito Blues, una gran banda que ya no está al aire hoy por hoy, estuvieron muchísimos años. Uno de mis profesores, el Mao Vázquez, director de esta bandaza blusera, Amarillo, Azul y Rojo. Esto fue en el auditorio de la Corporación Financiera 2010, del tercer festival de blues, Quito Blues, y aquí suenan los Doctor Blues del Mao Vázquez. Ahí también está el Nico Pachano, y bueno, grandes músicos, menos bla bla, y aquí está Doctor Blues, Blues Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Thank you. estaba esta gran banda, el Doctor Blues, Amarillo, Azul y Rojo, una de las mejores bandas también que bueno, estuvieron al aire mucho, creo que más o menos unos 12, 15 años. Grandes músicos, grandes talentos, el director de esta gran banda, el Mao Vázquez, bueno, por esta banda pasaron grandes músicos, entre esos el Potter, otro de los grandes guitarristas también que tenemos acá en Blues, y grandes recuerdos también de este Quito Blues del 2010 en el auditorio de la Corporación Financiera, donde ya fueron dos días del festival, igual ya se comenzó a dar las clínicas, talleres. En ese tiempo también un gran músico como lo es Andrés Novoa brindó los talleres de guitarra blues, y bueno, se comenzaron a seguir dando el espacio y forma para ya estar como estamos ahora y en un séptimo Quito Blues, octavo festival de blues en Quito, Ecuador. Quiero comentar algo también, saludos a Ricardo Lobato y a todo ese personal que estuvo algún rato por acá. Ellos son parte de lo que fue la Bienal de Arte Indígena. Estuvieron aquí en Woodstock Blues, grandes amigos de Argentina, que también estuvieron de Colombia, y por supuesto también acá estuvo Ricardo Lobato. En Quito, Ecuador, está organizándose la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz, participando en el evento en Artes Plásticas, Música, Danza. Estamos programando para agosto del próximo año en Quito, y en el núcleo de eventos será en Cayambe, en el centro de la ILEA Ecuatorial. Espero contar con la presencia para poder organizarnos mejor. Hoy día jueves de esta semana tenemos una reunión, todos los interesados poder acercarse a la flote. Esta misión es en un taller a las 12 del día en adelante en La Vargas, número 11, 253, segundo piso. El teléfono a la gente que esté con, que quiera acercarse a este proyecto, no se olviden, es de 098-2086-1223, con Ricardo Lobato, que, bueno, se está armando algo chévere para el próximo año, así que le deseamos todos los éxitos, seguro, segurolas, que va a darse de la mejor manera este gran evento, ¿no?, de teatro, pintura, danza y chévere, por la paz. Eso va a ser en el mes de agosto, y parece que va a ser, el epicentro va a ser en Cayambe, así que un abrazo bien grande a todo ese personal. Vamos con otro tema, nos dice Andrés, le traemos al escenario de Woodstock Blues, una de las grandes también del soul, del blues, bueno, y del pop también, como es Aretha Franklin. Menos palabras, y aquí nos dice Come Back Baby, Woodstock Blues del jueves. Yeah. Y bueno, seguimos con más música, con más blues, con más rock and roll. Vamos un segundito al corte y bueno, antes que nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Volvemos después del corte. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y Los Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18:00. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bueno, ahí estábamos ahí con las cuñas promocionales de la Casa de la Cultura. No se olviden, siempre la Casa de la Cultura brindando, creando, apoyando al arte. Así que ya escucharon un poquito de la agenda que se va a dar. Un saludo bien grande a la gatita, también a la Nancy Utreras, que también nos escucha. Good Stop Blues, así que qué buena onda. Saludos también a Natasha Seara, también en Argentina, y bueno, grandes amigas también que estuvieron en el Quito Blues. Vamos con otro tema, le traemos a otro de los grandes también, como lo es antes que nada también saludos también a Vladimir Risa. Estamos conversando también con él de estos grandes proyectos también que está haciendo, así que un abrazo bien grande y todos los éxitos para estos grandes eventos también que se van a seguir desarrollando en nuestro país. Ahora sí lo traemos al escenario de Woodstock Blues, a una banda que también estuvo en Woodstock de 1969, como son los Canes. Y saludos también a otro amigo también que nos escucha, el Alejandro Robalino, también un amigo que disfruta del arte, un gran orfebre, un gran artista. Que nos mencionaba muchas veces de programa, así que le mandamos toda la mejor ronda y bueno, éxitos también en todos sus proyectos, en especial de arte que él lo hace. Vamos con algo más de música. No se olviden también a la gatita, nuevamente el saludo bien grande a Nancy Utreras, un abrazo recontra renombre, otra gran artista también, otra grande en lo que es la orfebrería, bueno, tantas cosas interesantes que hizo Nancy, sigue haciendo, un abrazo bien grande a la Nancy. Y bueno, menos bla bla y vamos con la música. Aquí está Kenneth Heath, esta gran bandaza que nos dice Let's Go Together, Good Stuff Blues. We'll be right back. Estaba esta gran banda, los Canned Heat, con toda esta onda rock and rollera, bluesera, que siempre la mantuvieron. Ellos, bueno, tuvieron grandes actuaciones también con grandes del blues, como Jody Hooker. Hay unos discos, hay unos videos también con este gran maestro del blues, Jody Hooker, con toda esta bandaza, ¿no? Como son los Canned Heat. Bueno, participaron también en México los Canned Heat. Saludos de México también a la gente que nos escucha, Rocío, también un abrazo bien grande. Saludos en Chile también a la Gaby, saludos nuevamente en Argentina, Natasha en Ecuador, a grandes amigos como Ricardo Lobato, también el que está creando este evento por la paz, a todos los hermanos Blue Rock and Roll, y por supuesto al arte, a la cultura, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, y por supuesto de todo el planeta. Menos bla bla, le traemos a otro de los grandes talentos, leyendas, íconos del rock and roll blues, y bueno, también es un sonero, un gran amigo como lo es Héctor Napolitano, en un blues chévere, que seguro van a disfrutarlo, en the Sunshine. Ain't no sunshine while she's gone. Y bueno, ahí estamos escuchando al gran maestro Héctor Napolitano, acompañado de una gran amiga, gran cantante, también es como la Rachel Seichler. Ella es la creadora y la productora hoy por hoy de Blues al Río. Tuve el gusto de participar en las dos primeras organizaciones de los festivales de blues allá en Guayaquil. Bueno, en ese tiempo como Festival de Blues en Guayaquil. Hoy por hoy es Blues al Río y realmente fue una producción del 2013, una muy buena onda. Saludos a Rick Nelson también, con el que creamos Crónica Roja. Y no nos olvidemos, este viernes 12, en el Metro Bar. Esto está en Lizardo García y Juan Romera. Vamos a sonar un poquito de blues, esperemos que toda la gente vaya y disfrute en el Metro Bar. Vamos ahí con Crónica Roja Blues Man. Algo éramos comentando otros micrófonos con Andrés, el gran sonidista de este su programa Woodstock Blues. Vamos a mandar algo de Alice Cooper de los 80, que mucha gente la disfrutó y la bailó. Vamos con Clones, Menos Bla Bla, y seguimos con este su programa. Doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. I'm so alone, so are we all. We're all clones, all the one in one of all, all the one in one of all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor. We don't need your kind. The other ones are the ones. The boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones. All the one who murdered all. All the one who murdered all. Six and seven problems adjusting to a clone status. Escuchamos al gran maestro, también le hicieron la bruja algún tiempo, también, bueno, le he metido también el esotérico un buen tiempo a Alice Cooper, sí, hoy por hoy, que bueno, transformó algo de su vida. Vamos a traerle a un gran maestro de blues, bueno, el blues británico, el blues de John Mayall en The Blues Breakers, personalmente uno de los grandes del blues. Bueno, ya hablamos un poquito del blues rock and roll, se podía decir también con el maestro Joe Mayall. Vamos a seguir en un tiempito más poniéndonos un poco más luceros también. Vamos a tener algo de Body Guy, seguro vamos a tener también Junior Wells, bueno, muchos de los grandes músicos. Este es su programa Blues y Rock and Roll. Joe Maya, como siempre lo dije, uno de los grandes, grandes representantes del blues, rock and roll, jazz y bueno, también country, también hizo algunas veces. Él es gran tecladista, cantante, guitarrista, armonicista, creador de esta gran bandaza, los Joe Maya and the Blues Breakers, de cuales salieron grandes músicos, como uno de ellos, Eric Clapton, Peter Green, con el que se creó grandes, grandes proyectos como los Fleetwood Mac. Vamos con Coco Real. Esto es Joe Maya. Hay una noticia que ya está publicada en algunos medios, que bueno, vamos a hacerla fehaciente en un momentito más. Vamos ahorita con este momento con Vilma Ribeiro. Es una mala noticia que bueno, mucha gente ya está, ya lo sabe. Antes de comunicar esto, vamos con Vilma Ribeiro y este Heard in the Truth in the Great Band. Lo supe por un chisme. Plans to make me blue, but some might have guys you knew before, and between two other guys you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found yesterday. Instead I heard it through the grapevine, no much longer would you be mine. I heard it through the grapevine. The grave, I know much longer would to be my baby. Would to be mine. To the grave, I know much longer would to be my baby. You know that man when's supposed to cry, but these tears I can't hold inside. I can't help to be confused, and it's true to tell me this. Please let me go far out. to be my baby. People say, believe how what you see, and so no one from what you hear. I can't help to be confused, and it's true. Longer would you be my baby? Would you be my? To the grave I know. Much longer would you be my baby? Bet you wonder how we knew. Much her plans to make me blue. Wish somebody I've guessed you knew before. And between two other guys, you know I love you more. You took me by surprise, I must say. When I found yesterday, instead I heard it through the grapevine. No much longer would you be mine. I heard it through the grapevine, and I'm just about to lose. The grave I know much longer would you be my baby. Would you be my? To the grave I know much longer would you be my baby. Would you be my baby? Would you be my baby? Había dicho de unos minutitos también una mala noticia que, bueno, ya está recorriendo los medios nacionales y mundiales. Confirman la muerte de este gran músico Gustavo Cerati tras 4 años en coma. El ex Soda Stereo sufrió un accidente de cerebro vascular el 15 de mayo del 2010 tras un concierto en Venezuela. La información fue confirmada a la familia a través de su cuenta oficial de Facebook. Gustavo Cerati dejó de existir. Justo estábamos conversando en otros micrófonos también con este gran amigo acá, como lo es Andrés, en el sonido. Viene Soda Stereo hace cuántos años, sus primeras presentaciones que se dan en el teatro universitario. En ese tiempo eran los Soda Stereo y me acuerdo no se llenó el teatro universitario, éramos poca gente la que estuvimos ahí. Y comenzamos a ver esta gran música que fue desarrollando, en especial Gustavo Cerati, ¿no? Con su larga trayectoria, paz en su tumba, realmente una mala noticia que, bueno, parecería que ya llegaba esa mala noticia. Algunos fans de Gustavo igual esperaban que algún rato despierte de este coma. Pero bueno, ahí está, y realmente un abrazo bien grande para todo ese pueblo hermano, país, este país tan grande de grandes músicos como es Argentina, donde han salido grandes músicos y han dado mucho que hablar en bien a Latinoamérica, como es Gustavo Cerati. Como era Gustavo Cerati, como lo es Gustavo Cerati, como siempre he dicho, todos los músicos genios tal vez físicamente lo dejarán de existir, pero por supuesto siempre estarán vivos con todo ese legado, con toda esa música, con todo lo que dejaron a todos los que seguimos acá. Y por supuesto, ahí estamos. Y vamos a escuchar algo que justo nos decía Andrés, para mí también es una de mis canciones preferidas también de Gustavo Cerati. Es la La Ciudad de la Furia. Así que un abrazo a este, si no me equivoco, está también con André Echeverri. Está grande también de Aterciopelados, Menos Bla Bla. Y bueno, aquí está un homenaje, un pequeño homenaje para Gustavo Cerati, Ciudad de la Furia. Y bueno, esto fue Woodstock Blues, un abrazo bien grande a toda la gente que nos escuchó, mañana no nos olvidemos, estamos a las 11:30, 12:30, y bueno, pasen su tumba al maestro Gustavo Cerati, siempre estará vivo con todo su legado y toda su música. Nos escuchamos mañana, así mismo, a disfrutar de blues y rock and roll, y no se olviden lo que siempre dice Alex Lora, no nos olvidemos de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. ¡Nos escuchamos mañana! Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!